show de cuartetos, muchas gracias. Para revivir toda la presentación de Banda 21 en Cruz del Eje, hay que escuchar este próximo sábado el programa La Máquina, conducido por el amigo Luis Maidán, en Radio Cruz del Eje, de 8 a 12.30, el programa de mayor audiencia, el sábado de la mañana, con todas las notas de Banda 21. Vamos a invitar a todos ustedes a escucharlo. Bueno, sí, saludos. Para Francisco, que cumple los años, de parte de los amigos. Para la barra de los maestros. A los chicos de Escuela de Comercio, muchas gracias. Vamos a hacer ahora unos temas nuevos. Lo que se va a venir de la Banda 21. Comenzamos con el primero. Este se llama...